me he cansado de rolar en esta vida, vida mía que me atrapa. ¿Será que todo está muy bien planeado aquí y alguien cosa viéndome sangrar? Mírame, debes de saber más de este virus, vida mía que me mata. Y es que uno no es demasiado fuerte para soportar esto y combatir. Soy culpable de que todo termine mal, de que todo se muera. Es verdad, yo lo asesiné y no me arrepiento de haber matado.